¿Estarías de acuerdo con que aíslen a una persona y no le permitan comunicarse y encima le mientan sobre lo que está pasando en su casa o comunidad? Claro que no, eso es inconcebible. ¿Sabías que existe el derecho a la comunicación? El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental, esencial para la libertad y el desarrollo de las personas y de la colectividad. El ejercicio pleno del derecho a la comunicación permite el disfrute de las libertades de expresión e información. Así podemos buscar, recibir y difundir informaciones de todo tipo, sea en forma escrita, oral, artística, por cualquier medio y sin restricción alguna. ¿Y por qué es importante el derecho a la comunicación? Porque podemos ejercer y gozar de otros derechos esenciales, como el derecho a la participación, la lengua materna, a la identidad cultural, la defensa del territorio, a la autonomía e incluso el derecho a la libre determinación. ¿Existen amenazas al derecho a la comunicación? Sí, existen amenazas como la censura, la discriminación hacia los indígenas, el acaparamiento de los medios de información, entre otros. Y cuando éstas se materializan, hacen que la comunicación se convierta en un privilegio para unos pocos, por lo general, en perjuicio de las comunidades y los pueblos indígenas u originarios. Por tanto, el pleno ejercicio del derecho a la comunicación nos permite gozar de la libertad de intercambiar ideas, opiniones y plantear propuestas para construir una sociedad libre, justa y democrática. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.